La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Lunes 17 de junio, empezando nuestros sueños posibles. Este programa, que nace desde un origen concreto, material, trágico, que fue la masacre de Cromañón. Empezamos hace ya más de 2 años largos, junto con Irene Antinori, José Iglesias, Fernando Tevele, esto que hemos denominado los sueños posibles. Justamente para marcar que los sueños, que tienen un fundamento deseante, son posibles. Y justamente que la historia, nuestra historia, que la escribimos nosotros, no aislados, sino en un colectivo, que como ya dije alguna vez, es un grupo con una estrategia de poder, esa historia, esos sueños, son posibles. Y que correr el horizonte de lo posible es la tarea de un militante social. Entonces, el recuerdo, la memoria histórica, debe ser siempre una guía, una brújula. No debemos olvidar lo que pasó. No debemos olvidar lo que pasó solamente por ocuparnos de lo que pasa, o de lo que pasará, o de lo que nos hacen sentir que es lo único importante. El hoy, el día a día, lo que mide, lo que importa. Voy a leer un texto, que no es mío, pero que lo hago mío al leerlo. Todavía sentimos que la inundación del 2 de abril fue ayer. No sabemos nada, no recibimos nada. La Presidenta y la Cámpora están haciendo una película sobre su ayuda en nuestra catástrofe que llamará La Patria es el Otro. Me siento amargada, vulnerada y burlada. Quería compartir esto con ustedes. Nosotros sabemos que esto es mentira. Nosotros eso sí lo sabemos. Un abrazo apretado. La licenciada Cristina Ventura, del Hospital de Día Ser Sí Mismo, en La Plata, que fue arrasado por las aguas, esas aguas que no solamente bajan turbias, sino que no se ven más. 2 de abril, fecha por demás significativa, y si las Malvinas son argentinas, los inundados también son argentinos, y entonces esta querida compañera, en nombre de tantos otros y tantos otros, estamos decididos a sostener este recuerdo, porque fueron inundaciones muy cercanas, tanto en la capital federal como en La Plata. Y no somos ajenos a ninguna injusticia que pase en ningún lugar del mundo, pero mucho menos cuando son compatriotas, compañeros, militantes sociales como nosotros. Por eso la lógica Cromañón, que siempre insiste en que aquello que se puede prever y no se prevé, por supuesto que no es un accidente, sino que es una masacre. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueño sin ñ, ¿eh? El día a día, la hora a hora, el minuto al minuto, parece que estamos formateados para pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero no nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Hay muchos que hablan ahora, dicen cosas, hay cosas buenas, cosas malas. A mí me impresionó mucho, y lo voy a decir al aire porque yo lo he escrito en distintos lugares, cómo Luis de Lía, a los 20 minutos más o menos que fue el choque de trenes, que él negó que fue un choque además, ya sabía que había que vigilarlos al Pollo Sobrero y a Pino Solanas. Me sorprendió muchísimo en un luchador, en un militante social que ha sufrido tanto, lo que yo llamo la cultura represora, cómo con cero información ya sabía a quién había que mirar. Yo a veces tengo mucha información y no sé todavía a quién mirar y mucho menos a quién escuchar, y él ya sabía todo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó ya me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio que es lo opuesto a la investigación. Pero yo quería hablar con alguien que sabe mucho de esto, porque evidentemente, permanentemente, desde la Comisión para Salvar al Tren, la Comisión Nacional, nos alerta, nos da información. Se trata de Norberto Rosendo. ¿Cómo estás, Norberto? Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, gracias por atendernos. Yo leo siempre tu... En todo caso, dale gracias a mis alumnos que me están esperando. Ah, bueno, bueno. Bueno, gracias a tus alumnos también. Bueno, la pregunta es obvia. ¿Qué pensás vos de esto que todavía no se sabe bien? ¿Qué fue lo que pasó, siquiera? Yo diciendo con vos con lo de la investigación. Yo creo que si nosotros quisiéramos, se puede saber perfectamente. Es más, yo te lo digo, te puedo hacer un relato cronológico de los hechos con lo que vi en la televisión y con lo que vi, lo que me mostraron los días. Bueno, te lo voy a agradecer. Es muy simple la cosa. Los trenes de Sarmiento viajan a una velocidad máxima entre 50 y 60 kilómetros por hora. Si vos chocas un tren a 60 kilómetros por hora, el tren te queda hecho una víbora. Y si hubieran el tren hubiera chocado a 60 kilómetros por hora, no hubiera habido tres muertos, hubiera habido por lo menos 200 muertos. Entonces el tren no choca a 200 kilómetros por hora, primer problema. Entonces vamos a ver cómo quedó el tren. Vamos a ver el grado de deterioro del tren que chocó y el que fue chocado. Entonces vos ves cómo están abollados. Entonces nos acordamos de 11, ¿no? Nos acordamos, el 11 fue a 20 kilómetros por hora. El desastre que hizo en 11. Este tren estaba menos abollado que el de 11. Ni siquiera descarriló. Entonces chocó a menos de 20 kilómetros por hora. Yo calculo que debe haber chocado entre 10 y 15 kilómetros por hora. Es un choque importante, de todas maneras, ¿no? Porque parar, ir a 15 kilómetros por hora es como andar en una bicicleta fuerte, o más o menos ligero en una bicicleta, y de repente vos te chocas contra una pared y te matás. Bueno, en el tren es lo mismo. Es una velocidad, si bien baja, desde el punto de vista de una persona que está parada y que choca contra la chapa, es terrible, se da un golpe de aquello. ¿Qué es lo que pasó? Chocó a 15 kilómetros por hora, venía a 40, 50 kilómetros por hora, cuando toma la curva que está a 500 metros de la cola del tren, que es donde está el segundo semáforo, empieza a frenar, o pretende frenar. Tenía el lugar para frenar. El freno no actuó. El freno empezó a actuar en los últimos 100 metros, que logra logra detenerlo hasta 15, a estos 15 kilómetros por hora, que es donde choca. Vendría a 40, y en esos últimos 100 metros alcanza a bajar a 10. ¿Por qué es esto? Porque el tren, la formación 1, es una formación, tiene un freno experimental, donde falta el caño pasante, falta un elemento de seguridad, falta el caño que va de punta a punta del tren. ¿Qué lo sacas? Por modernidad, por mejorar costo, o como yo te digo en mi carta, son unos HDP, es decir, son los hijos de la patronal, para decirlo en forma, digamos que lo podemos decir por radio, ¿no? Después uno le puede poner el adjetivo que quiere. Por eso choco. Faltaba un elemento de seguridad. Yo pensaba, sinceramente, cuando Randazzo le dio, digo, bueno, rajó a la gente de TVA, digo, bueno, ahora ponen un grupo de gente profesional, pero esto que puso son más kamikaze que los otros. Es una locura lo que han hecho. Hoy tendría que estar preso el jefe del taller de Castellar, tendría que estar preso junto con el ingeniero que firmó el tren, que dice que lo firmó el colegio de ingenieros. No el colegio de ingenieros, lo firmó un ingeniero que está a sueldo de ellos, pero tendría que estar preso hoy. Ahora, si nosotros seguimos haciendo las cosas así, que después del accidente seguimos mintiendo, seguimos hablando pavada, le queremos echar la culpa al maquinista que es una víctima más, vamos a seguir chocando, porque no vamos a solucionar el problema. Si nosotros no dejamos de mentir, vamos a volver a repetir el mismo problema. Vamos a volver a chocar. ¿Por qué? Porque no estamos solucionando el problema. Lo estamos tapando. Y cuando uno tapa un problema, después el problema se hace más grande. Y eso es lo que nos va a pasar en el Sarmiento, nos está pasando en todos lados, ¿no? Porque negamos los problemas que tenemos. Pero hay que afrontarlo, decir, bueno, qué macana, metimos la pata, este señor no iba, pero es este el responsable. No, el otro, que pobre tipo que venía manejando el tren, que nadie se suicida manejando un tren. Por ahí uno se suicida tirándose adelante, pero nunca manejándolo. No conozco ningún caso. En la Argentina todo es posible, de todas maneras. Pero quiero retomar esto que vos decías, porque creo que no se contrapone. Ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo. No. Los maquinistas no se suicidan. Lo que yo quería señalar es que a partir de estas declaraciones de Delía, que instala un prejuicio y que se sigue funcionando... Delía, pero el secretario, ¿cómo se llama? El de los bigotes prominente, que ahora es diputado... Aníbal Ibarra, el día que nosotros... Aníbal Fernández, que es senador. El día que nosotros estrenamos la película con Pino Solana, participé en esa película, en la última estación, que fue una casualidad, el día que la gente del Sarmiento, harta de la vida, prendieron fuego 4 o 5 coches porque los dejaron adentro de un tren durante 2 horas con 40 grados, qué sé yo. Ese señor dijo que nosotros habíamos quemado los trenes para promover la película. Exacto. Entonces, yo puedo, de esta gente puedo esperar cualquier cosa, porque son capaces de cualquier cosa para sobrevivir, simplemente. Sí, además habló de la izquierda siniestra también. ¿Cómo? Habló de la izquierda siniestra. Bueno, lo que tiene este señor, lo que tiene de bueno en general el peronismo, es que vos no sabés si están a la izquierda, están a la derecha, están arriba, están abajo. Porque depende cómo venga el viento, ellos se posicionan, ¿no es cierto? Si es la izquierda siniestra, se pone a la derecha, si es la derecha apátrida, se pone a la izquierda, qué sé yo, ¿viste? Depende cómo venga el viento. Ese señor no tiene absolutamente ninguna ninguna entidad, nada, ninguna para hablar en absoluto. Es decir, las cosas que le hemos escuchado decir a lo largo de los años nos muestra claramente quién es, ¿no es cierto? No merece ningún comentario, digamos. Bueno, de todas maneras, justamente creo que la pericia técnica no sé a qué va a arribar o no, porque esto yo creo que es un punto de ruptura. Ya lo de la masacre de Once fue obviada, incluso hasta por la presidenta, pero esto enseguida el gobierno nacional como que lo tomó, lo casi no, inmediatamente. No, lo tomó porque los responsables son ellos. Sí, pero de Once también, de Once también. Cualquier ferroviario que tenga dodo de cabeza, que conozca del arte, y conozca de sábelo, te va a decir lo mismo que yo te estoy diciendo. Lo que pasa es que ahora lo que van a hacer, es lo que dijo Perón, cuando no queramos hacer algo, hagamos una comisión. Y la comisión de notables que hicieron, la comisión de notables esta que va a hacer el accidente, es otra mentira más. Son toda gente a sueldo de ellos que están absolutamente colgados del proyecto, o del relato, si lo querés llamar, y que no le digo que le deben plata, pero sí le deben un montón de favores. Feriani, por ejemplo. Feriani es un señor que tiene como 80 años ahora, fue gerente del Roca, qué sé yo. Es un tipo absolutamente funcional a este modelo. Es un impulsor de este modelo. Y todos los otros que nombraron, exactamente igual. Entonces esa comisión no va a revelar absolutamente nada, va a ver, buscar la vuelta de taparle la responsabilidad a la gente del gobierno. A mí me parece que era más fácil. Se cortó la comunicación, a ver si se puede recuperar, porque estábamos justamente hablando con Norberto Rosendo, de la Comisión Nacional Salven al Tren, sobre el accidente, para decirlo de una manera, que nuevamente puso en tapete el tema de, sobre todo el Sarmiento, ¿no? La línea tan cuestionada a partir de la masacre de Once. Y justamente, bueno, todas las referencias que él hacía tenían que ver con una poderosa maniobra de encubrimiento de parte de los responsables políticos de la situación, incluso con esta supuesta comisión que debería investigar el hecho. Está acá el equipo técnico tratando de recuperar la llamada. Vamos a ver si lo logramos, porque quedaron algunas cosas para preguntarle a Norberto. Norberto, se cortó la comunicación. Sí, se cortó la comunicación, pero todavía no la hemos podido recuperar. Vamos a tratar de hacerlo. Yo creo que el tema tiene varios puntos de interés. Uno en sí es, bueno, nuevamente los trenes chocan, una curva, pero el otro tema es que cuando no chocan, las cosas no son mucho mejores. O sea, cotidianamente viajar en el Sarmiento es una tortura. Norberto Rosendo, estás ahí nuevamente. Bueno, acá... Hola. Sí, ¿me escuchás, Norberto? Alfredo... Sí, no sé en qué punto se cortó la... No, estabas hablando de la comisión, de esta persona que pertenece... No, yo te decía, la comisión esta es un grupo de gente que es absolutamente funcional al gobierno. Entonces yo de esa comisión no espero nada. Absolutamente. Porque son gente que son funcionarios de este grupo. Y lo que van a hacer es, le van a tapar la supuesta responsabilidad que tiene Randazzo. Acá lo que hay que hacer es buscar a los responsables en serio. ¿Quién es el responsable? El jefe del taller que sacó, contra la opinión de todo el mundo, ese tren a caminar. Y el segundo responsable es el ingeniero que lo firmó. El que firmó ese tren sin el caño pasante. Ese tipo hay que meterlo preso. Eso es lo que tenemos que hacer. No meter preso al maquinista, que pobre es una víctima más. Ahora, si nosotros no arrancamos para ese lado, no arrancamos para esclarecer la verdad, no ponemos la verdad arriba de la mesa, no vamos a seguir matando, porque no hay forma de con la mentira mejorar. ¿Me explico lo que te estoy diciendo? Sí, totalmente. Ahora, ¿por qué...? Te escucho muy bajo. A ver, el retorno, por favor. Una pregunta, según lo que yo tengo entendido, en el Roca, incluso en el subte, ese sistema de que cuando pasas una señal que está alta, el tren se detiene automáticamente, está acá funcionando. Acá no es un problema que se pasó la señal, acá no anduvo el freno, no es un problema el tren stop, esa es otra discusión. Por favor, acláramelo. Claro, acá no anduvo el freno, el tren no frenó, no es que el maquinista no accionó la palanca, el tren no frenó. El maquinista tiró la palanca a frenar y el sistema de freno, porque está, porque le faltan elementos de seguridad, no frenó. Ese es el problema. ¿Me entendiste? Sí. Pero el tren stop es otra cosa. El tren stop, como tenía la línea, la vieja línea A, y como tiene ahora los coches chinos que trajeron, es un sistema que si hay una señal a peligro, automáticamente no te para el tren, te corta la tracción. En el caso si hubiéramos tenido el tren stop y el maquinista no hubiera accionado el freno, no hubiera pasado exactamente lo mismo, porque la distancia de frenado no daba, el tren no se frenaba, se chocaba al otro. No hubiera servido. Pero, digamos, el tren stop es otra cosa. El tren stop es un sistema que cuando se transpone una señal a peligro, automáticamente corta la tracción. Que en el Roca está y en casi todas las líneas de subtes está. Hoy no es un sistema caro. Sin embargo, en el Sarmiento por alguna razón no está. Y bueno, porque pusimos la plata en poner las pantallas. Porque la plata en cubrir los coches con una calcamonía. Bueno, es un problema de decisión política. Es decir, ¿qué es lo primordial? ¿La seguridad de la gente o que el funcionario salga en la foto al lado de un tren bien pintado? Es decir, yo no sé, depende vos dónde estés parado, tenés una prioridad u otra. Bueno, acá este gobierno tiene un serísimo problema de prioridades. Porque, digamos, obviamente, si vos tomás mal las prioridades en un tema de seguridad, te matás. Y es lo que nos pasa. Igual a que no lo pase con los aviones, lo mismo que nos pasa con los trenes, ¿eh? Ahora, Fernando Tevele, que es el productor acá de la radio, te quiere hacer una pregunta, Norberto. Norberto, ¿cómo estás? Muy bien. En realidad, yo te escuchaba recién decir lo mismo que dicen todos los delegados, en el sentido de que el tren no frenó. Sin embargo, la versión oficial, que es la del gobierno, digamos, se mantienen en que los frenos eran nuevos. Yo te hice un razonamiento cuando empecé mi discurso, sí. Te expliqué por qué yo digo que el tren frenó. Yo no te digo que el tren frenó porque a mí me parece. Yo te hago un encadenamiento de hechos y te estoy nombrando una serie de hechos, te estoy nombrando hechos objetivos, como son los deterioros que hubo en el tren, la velocidad a la que camina ese tren, el lugar donde chocó y todo lo demás, que me lleva a la conclusión de que el freno anduvo. Pero anduvo después de lo que se lo aplicó, más o menos unos 15 segundos después, que es el tiempo que tarda en resetearse el PLC. Por eso no frenó, porque el PLC se le colgó en el momento que estaba frenando. ¿Y por qué el gobierno sostiene la misma teoría? Porque, digamos, ellos dicen que Clarín miente, pero ellos mienten más. Es decir, mirá, no sé por qué, que es difícil, ellos, porque mienten. Es difícil. Yo jamás hubiera dicho eso. Yo hubiera agachado la cabeza y digo, muchachos, discúlpenme, ¿qué va a hacer? Es decir, lo que hizo Randazzo es esencialmente correcto. Es decir, yo hubiera hecho exactamente lo mismo que hizo Randazzo. Yo no hubiera hecho ciertas cosas como, por ejemplo, poner la calcamonía, ni hubiera tenido la desfachatez de poner las pantallas en las estaciones. Yo eso no lo hubiera hecho. Y hubiera encarado por el lado de volver a tener un taller de mantenimiento de la línea, que no lo tienen. De ninguna manera le seguiría dando los coches a los sicilianos para que me los arreglen. Pero bueno, en eso yo no comparto. Pero si sacamos esos 3-4 puntos, en esencia lo que hizo Randazzo está bien. Era lo único que se podía hacer. Ahora, ¿qué pasa? También como dijo Randazzo, Randazzo es mago, ¿no es? Ahora, lo que está mal es lo que está haciendo ahora, que está mintiendo. Porque la mentira tiene patas cortas, vos te das cuenta cuando alguien miente. Acá los hechos lo contradicen, la evidencia lo contradice. Cuando vos mirás en la televisión los daños que se le produjeron a los coches, vos te das cuenta que ese tren frenó, ese tren habrá chocado a lo sumo a 15 kilómetros por hora. Cuando los trenes en el Sarmiento viajan a 40 y 50, quiere decir que frenó. Ahora, lo que pasa es que no llegó a frenar. ¿Por qué no llegó a frenar? Porque el sistema de ese tren está colgado en un PLC, en una computadora. Y esa computadora tiene la costumbre de plantarse, se cuelga. Y cuando se cuelga te deja durante 20 o 25 segundos sin servicio. Y en esos 25 segundos no frena. ¿Y bueno, es eso lo que pasó? No es tan complicado. Ahora, lo podemos vestir del color que vos quieras. Bueno, es que lo están vistiendo de muchos colores. ¿Vos pensás, Norberto Rosendo, de que toda esta información que vos estás dando, y que te agradezco mucho, va a poder parar toda esta ofensiva oficialista para ponerle toda la culpa al maquinista, que por otro lado sigue imputado en la causa? Vos leíste el artículo que yo mandé ayer, sí. Disparen sobre el maquinista. Sí, sí, sí, por eso te lo pregunto. Bueno, yo hago ahí toda una serie de razonamientos, como te decía antes, Clarín miente, el gobierno miente, yo no quiero mentir, entonces yo digo, me entro a hacer preguntas. Cualquiera que se haga esas preguntas, que yo pongo en ese escrito, llega a la conclusión de que el maquinista no tiene que ver. Es decir, decime una cosa, ¿por qué los trenes del Urquiza, que son los mismos coches, la misma época, los de Sarmiento no chocan? ¿Y por qué no pasaron por la mano de los sicilianos? Están con los frenos originales, no le sacaron elementos de freno para hacerlo más barato. Ese es el tema. Ahora, el grado de responsabilidad de los tipos que está manejando el Aubón, los tipos que están manejando el Sarmiento, es tienda infinito. Yo ni ebrio ni dormido hubiera sacado ese tren a caminar con los antecedentes que tiene, mucho menos con pasajeros. Pero bueno, ese señor tiene que es el responsable, ese señor tiene que estar preso, no el maquinista. Ahora, bueno, es un problema de Randazzo. Si Randazzo miente y sigue mintiendo y ese señor sigue en el puesto, bueno, vamos a tener otro choque, porque ese señor es un irresponsable. Ese es el problema. Tenemos que apuntar a lo que es, no a lo que debería, podría, sería. ¿Me explico lo que te digo? Sí, Norberto, una última pregunta. Además de esta preocupación por el choque, a mí también me preocupa mucho el cotidiano viajar de tantos pasajeros, que sigue siendo infernal. O sea, sí, porque... señor, 5 o 6 pasajeros por metro cuadrado. Hay horas que están 7 pasajeros por metro cuadrado. Una locura. Bueno, y eso... a lo mejor se afloja un poco cuando traen los coches del Mitre, después que en el Mitre pongan a andar los coches que trajeron por el San Martín, que son los coches chinos nuevos. Cuando pongan a caminar eso va a aflojarse un poquito. Pero bueno, es parte de la gestión, es parte del... El problema acá es el tiempo que lo dejaron a los sirilianos. Que después de lo de 11 tuvieron los sirilianos, cuando estuvieron como 4 o 5 meses, todavía siguieron haciendo destrozos, hasta que finalmente lo sacaron. Sí, bueno, ahora, ¿por qué ese taller sigue siendo el taller que ellos manejan? Tampoco yo lo entiendo, digamos, ¿no? Hay negocios en el medio, hay negocios comunes en el medio. Entonces, los muchachos siguen haciendo negocios. Ese es el tema, esa es la explicación. Si vos le buscás por qué, la explicación es esa. Hay negocios en común, que entre el grupo de los sicilianos y el grupo de los K. Ese es el tema, por eso lo siguen bancando. Es así. Bueno. Y lo van a seguir bancando mientras estén. Esa es la razón, si le querés buscar una vuelta. Bueno, Norberto Rosendo, te agradezco. Te agradezco mucho que me hayas llamado. No, yo te lo agradezco a vos. Un saludo a tus alumnos que están esperando. Sí, y nuevamente te pido disculpas por la vehemencia. ¿Por lo de qué? Por la vehemencia. No, yo te la agradezco. Sin vehemencia parecería ser un comunicado oficialista. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Soy Lelia Sarmiento, asociada de Ático. Tengo la satisfacción de comentar hoy la experiencia vivida en Ático Cooperativa de Trabajo en Salud Mental el sábado 8. En esa fecha, a la que bautizamos Día de la Gratitud Militante, se inauguró un espacio de encuentro, de intercambio de experiencias y de relato de luchas. Se convirtió en un espacio de resistencia activa, de lucha permanente en defensa de los derechos y de construcción de cambios en pos de la sociedad que deseamos y que nos merecemos. Usando las palabras de Alfredo Grande, como el justo legado que nos debemos a nosotros mismos. Rechazando la vida por mandato, podremos descubrir la vida por deseo. En ese encuentro, que fue muy gratificante y emotivo, se compartieron experiencias, deseos y gratificaciones. Se contó con la presencia de militantes de larga y variada trayectoria. Estuvieron presentes e hicieron escuchar su voz, Cito Lema, Héctor Polino, Diana Mafía, Vilma Ripoll, Pablo Pimentel, Laura Tafetani y muchos más que sería largo enumerar, a los que agradecemos su presencia y sus palabras, que nos hablaron de experiencia de luchas y de confianza en la posibilidad de construcción de un mundo mejor, más solidario, más justo y más equitativo. Encuentros de este tipo generan optimismo porque nos muestran que la lucha posibilita el cambio y nos hace mejores personas. También en ese espacio se lanzó la convocatoria Una Casa para Ático. Los presentes firmaron entusiastamente el petitorio adhiriendo al proyecto. Bueno, el encuentro terminó muy simpáticamente porque compartimos la torta de cumpleaños de Alfredo Grande, que acaba de cumplir 65 jóvenes años. Muchas gracias, saludos a todos los oyentes y deseo felices sueños posibles. Me acuerdo cuando empecé al bordo que un paciente internado me dijo que a los psiquiatras lo llamaban el 111, por supuesto le pregunté por qué y me dijo porque empiezan con uno, siguen con uno y terminan con uno. Y ahí me quedó imborrable el recuerdo de lo que era el manicomio como lugar arrasamiento de la subjetividad. Pero estamos en un sueño posible, que la propuesta es exactamente la contraria. Es construir, sostener, amplificar una subjetividad rebelde, una subjetividad que no se paga ni con relatos, ni con discursos, ni con mitos urbanos o campestres, sino que va, intenta, a través de distintos analizadores, entender la realidad tal cual es para nosotros. Sueños Posibles, un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Una de las cosas más importantes que genera, por ejemplo, Sueños Posibles acá en La Retaguardia, en la M690, es justamente separar dos espacios, el espacio de la militancia social y el espacio de la militancia política. Militancia política que no necesariamente es partidaria, pero que termina siendo lo mismo. La política está capturada por los partidos políticos y está capturado por los partidos políticos mayoritarios. Algunos porque se la creen, otros porque lo son y otros porque hacen frentes de todo tipo y tamaño para lograrlo. Es cierto que política no es lo mismo que partidos políticos, pero lamentablemente no se nota y en época de elecciones se nota mucho menos. Volvemos entonces a la militancia social, y esa militancia social, como bien dijo la presidenta actual de Ático, Lelia Sarmiento, estuvo además en tantos otros lugares en el Día de la Gratitud Militante, 8 de junio en Ático, que fue, por suerte para nosotros y por trabajo de ellos, cubierto por La Retaguardia, y estaba Fernando Tevele y Eugenia Otero cubriendo prácticamente toda la actividad. Una gran luchadora social, que es Diana Mafía, estuvo con nosotros y dijo cosas muy importantes que queremos recordar y compartir con nuestros oyentes de esta noche. Bueno, muchas gracias. Este es un raro cumpleaños que se armó Alfredo, ¿no? Es una rara fiesta de cumpleaños. Alfredo en la introducción decía, hablaba de la cultura represora y decía que prácticamente toda la cultura es represora y repasaba algunos casos. Por algún motivo me vino un viejo recuerdo que tiene que ver con el urbanismo. Y es, en realidad eran dos recuerdos mezclados. No sé por qué me llevó a una situación en la dictadura militar en la cual se había hecho un arreglo arquitectónico en uno de esos arreglos que consistían en sacar el verde y poner cemento, parecidos a algunos contemporáneos, pero de eso podemos hablar en otro momento. En la Plaza San Martín. La Plaza San Martín tenía unas barrancas preciosas y la gente subía y bajaba por las barrancas. Entonces, en la dictadura se cerró una parte y se pusieron escaleras de cemento. Bueno, la gente no subía por donde el arquitecto en un escritorio imaginó las escaleras de cemento. La gente subía por donde le quedaba cómodo subir, es decir que estaban las escaleras de cemento y había unos caminitos que se iban haciendo en la barranca de los lugares donde efectivamente atravesaba la gente. Esos caminitos eran lo que había molestado en la barranca, molestaba esos caminitos hechos por la caminata humana, las elecciones humanas, y pusieron una escalera donde se debía subir. No se obedeció esto, seguían profundizándose las huellitas de los caminitos, entonces pusieron cadenas, para que la gente no pudiera iniciar esa caminata por la barranca. Era como una especie de lucha desigual, ¿no? ¿Por qué no reconocer que esos eran los caminitos y facilitar esos ascensos? Bueno, eso parecía que era demasiado complicado. Y luego otra historia, ya en democracia, era en el periodo de Grosso. Grosso tenía alguna predilección por agarrar las escuelas y transformarlas en otras cosas, ¿no? Esta era una escuela que quedaba, era una escuela rara porque estaba en una especie de L en Santa Fe y Ascuénaga, y tenía una entrada por Santa Fe y otra por Ascuénaga. Esa escuela era muy vieja, entonces resolvieron que los niños estaban muy inseguros, por lo cual demolieron la escuela y se le iban a vender a una edificadora para hacer otra cosa que no tenía nada que ver con la escuela. Eso generó un juicio, una serie de problemas, y finalmente lo resolvieron transformándolo en un espacio verde, en una plaza. Si ustedes pasan por Santa Fe y Ascuénaga, está en la esquina del Banco Nación, y en sus costados las entradas por ambas calles de la plaza. Esa plaza tenía que ser urbanizada como corresponde, le pusieron mucho cemento también, y le pusieron una cancha que inmediatamente los adolescentes fueron ahí a jugar al básquet, realmente surtió su efecto de espacio verde, y plantaron 4 ficus. No sé por qué, habiendo árboles, digamos, bastante tradicionales, Allí pusieron sobre la avenida Santa Fe, en la entrada de la plaza, cuatro ficus. Chiquititos, le pusieron unas guías, unos tutores, ¿no?, de madera, para sostener esos cuatro ficus. Resulta que uno de los ficus se secó, pero su tutor empezó a lagrar brotecitos. Su tutor era un sauce. Si ustedes pasan, un árbol bien autóctono, si ustedes pasan por la calle Santa Fe, calle Esquina Escuénaga, van a ver tres pequeños ficus y un enorme sauce, que no solo brotó, sino que creció y que se transformó en un árbol maravilloso. Quiere decir que quizás, a pesar de todo, algunas resistencias se pueden hacer, ¿no? Algunas resistencias se pueden hacer. Volviendo a esta metáfora del urbanismo, Alfredo decía que yo me ocupaba de temas de derechos de las mujeres. En general, me preocupa aquello que tiene que ver con el establecimiento de diferencias entre los sujetos, diferencias y jerarquías. ¿Cómo un sujeto diferente inmediatamente se lo jerarquiza? Cuando Vicente decía, era un guaraní, y un guaraní es otra etnia, pero inmediatamente se comprende esa otra etnia como algo inferior, jerarquizado, dominado, etcétera, por este hábito de transformar los cuerpos en cuerpos que tienen una jerarquía entre sí. Yo hablo a veces de fronteras entre los cuerpos, o cómo los cuerpos son transformados en una frontera. Cuando nosotros pensamos en la geografía, la frontera es pensada como un espacio que separa dos jurisdicciones, un espacio que a veces es físico, como un río o una montaña, y otras veces es un espacio arbitrario, un mojón que dice hasta acá llega esta cultura y hasta aquí llega la otra. Y esa frontera se puede considerar como un lugar de separación, pero también se puede considerar como un lugar de encuentro. Lo interesante de las fronteras es que tienen esta posibilidad. La frontera puede no simplemente separarme y decirme hasta acá llega una cosa y acá comienza otra, muy diversa, porque claramente las fronteras son también culturales. De un lado y del otro de la frontera, si pensamos en nuestra frontera con Paraguay o nuestra frontera con Brasil, cambian los términos, cambian las palabras, cambian muchas veces el sentido del tiempo, el sentido del espacio, nuestro vínculo con la naturaleza. Es decir, hay muchas cosas culturales que, aún manteniendo los términos, la vivencia de ese término, el sentido de ese término, puede cambiar de un lado al otro de la frontera. Y la frontera puede ser un lugar que produzca efectos novedosos. Esos cuerpos diversos pueden encontrarse señalando diferencias, pero también pueden encontrarse iniciando un diálogo, iniciando algo nuevo que surge de ese encuentro de dos culturas, de dos sentidos diferentes. Cuando hablamos de diferencias lingüísticas, a veces un lenguaje se impone sobre otro en la frontera. Por ejemplo, la frontera entre México y Estados Unidos, el inglés se impone sobre el español. Entonces, hay una frontera, pero hay un lenguaje dominante sobre el otro que se impone. Otras veces se forma una fusión como el portuñol. Si uno va a Misiones, encuentra que el lenguaje es un lenguaje mezclado, que entre el sur de Brasil y el norte de Argentina puede haber, tanto con el guaraní como con el portugués, esas mezclas de lenguaje entre una cultura y otra. Con los cuerpos creo que pasa algo semejante, que podemos pensar las diferencias de los cuerpos y sus encuentros como una frontera, en el sentido de establecer un corte, una diferencia y a veces una jerarquía dominante, o también considerarla como un espacio de encuentro con lo diferente y producir en ese encuentro con lo diferente algo nuevo. Abusando un poco de la metáfora, hay una perversión de la frontera, que son los muros. Muchas culturas, cuando fracasan en que la frontera sea un lugar de separación, levantan un muro. Es interesante pensar el sentido de los muros, porque los muros, además de ser un fracaso de esta posibilidad de interacción, los muros en realidad se levantan reduciendo a una sola condición esa diferencia de culturas, que siempre es muy rica, muy diversificada, muy compleja. Por ejemplo, este ejemplo de la frontera entre México y Estados Unidos. Bueno, ese muro es un muro que tiene una razón económica. Es un muro para que no entren trabajadores ilegales, es un muro para que quienes son más pobres no se encuentren viviendo de una cultura que tiene no solo opulencia, sino desperdicio. El muro lo que hace es reducir esa complejidad del encuentro a una sola condición. El muro entre Israel y Palestina. El muro en Ceuta para que los africanos no ingresen a España por una frontera que podría permitirles cambiar de continente y quizás ejercer esos derechos que se suponía que tenían que tener cuando estaban colonizados y los hacían creer que pertenecían a esos reinos. Y esa frontera entonces lo que hace es transformar toda esa compleja diferencia en un rasgo, y este es el efecto de la rotulación, es el efecto de la discriminación. También entre los cuerpos se producen muros. También entre los cuerpos, el hecho de que el cuerpo del otro o de la otra sea un cuerpo travesti, sea un cuerpo transgénero, es muchas veces un rótulo que encubre cualquier otro encuentro de cuerpos que podamos tener, cualquier otra complejidad de producción en común que podamos tener. El otro es reducido a ser esa otredad, la otredad que tiene que ver con la sexualidad, la otredad que tiene que ver con el género. En virtud de este modo de ejercer la sexualidad que bien define Alfredo cuando habla de la sexualidad represora, el modo en que nos obligan a tener una sexualidad. Tan represora es la sexualidad que cuando un cuerpo es diverso, cuando un cuerpo nace con ambigüedad genital, producen quirúrgicamente genitales que puedan adaptarse al único tipo de sexualidad aceptada por la sexualidad represora, que es el coito vaginal. Y entonces lo que se va a producir es una mutilación de esos cuerpos para adaptarlos a una sola práctica sexual, aun cuando esa práctica, que obviamente está avalada porque es la práctica que permite que la sexualidad sea aplicada a la reproducción, aun cuando esa práctica no tenga ningún efecto reproductivo posible. Es decir, esta reducción del otro a una condición, que esa condición sea la sexualidad, pero que además la sexualidad sea considerada bajo este parámetro absolutamente empobrecido de los muchos encuentros que los cuerpos pueden tener, resulta a veces incluso en el sacrificio, en la mutilación irreversible de los cuerpos de las personas. Y luego pensaba, no solamente hay fronteras y hay muros que separan reduciendo esta multiplicidad de rasgos de lo humano a este que nos resulta peligroso, esta construcción de la peligrosidad de la sexualidad, sino que también hay patrullas en esas fronteras. Hay quienes cuidan que esas fronteras sigan separando, hay quienes cuidan que en esos muros no ingrese nadie que no debe ingresar. Esas patrullas puede ser la salud mental, esa patrulla puede ser el hospital, esa patrulla puede ser la policía, pero hay quienes se ocupan de controlar el deber, de controlar la prescripción acerca de los cuerpos y acerca de las sexualidades. De muchas maneras, por eso valoro tanto que en esta cooperativa de salud mental se trabaje de este modo que implica, aunque Alfredo diga que no cree en las palabras, implica, entre otras cosas, adueñarse de las palabras, apropiarse de las palabras y no ser dichos por la palabra del amo, ¿no? Ser dichos por la palabra de otro. Y por último, hay también, en esta metáfora que podemos hacer de los cuerpos, hay aduanas. Es decir, cuando queremos pasar la frontera, cuando queremos ser admitidos en esa comunidad en la que no somos admitidos porque nuestros cuerpos no dan con las condiciones de admisibilidad, con la norma, son cuerpos fuera de norma, son cuerpos disidentes, no disidentes solamente por diferentes, disidentes porque no quieren acogerse a las normas que son obligadas del ejercicio de la sexualidad. Algunos sujetos, para poder ingresar, van dejando partes de su subjetividad y van dejando partes de su identidad. Dejan en esa aduana partes que le pertenecen para poder ser aceptados. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de que cuando se generalizó la campaña contra el SIDA, se haya obligado a que todas las organizaciones que iban a recibir subsidios se definieran como hombres que tienen sexo con hombres. Cuando las travestis, que son un grupo de altísimo riesgo, querían pedir subsidios para participar en la campaña de SIDA, tenían que definirse como hombres, cuando eran travestis, y tenían que determinar que su sexo era con hombres, cuando no siempre era con hombres. Es decir, esa definición, es decir, si querés venir a recibir este subsidio de las Naciones Unidas, que nos quieren tanto a todos, de manera universal, si querés recibir este subsidio tenés que dejar en la aduana tu pretensión de ser una identidad diversa y tu pretensión de tener la orientación sexual que quieras. Tu orientación debe ser hombre con hombre para que vos puedas entrar en esta campaña, porque esto es lo único que vamos a proteger. Me parece que son muchas las cosas en las que tenemos que reflexionar con respecto a las cárceles que se producen sobre esta manera de vivir los cuerpos, que podemos tener decisiones, por supuesto tenemos que luchar por decisiones políticas. Me parece que la ley de identidad de género es una ley muy valiosa, también creo que la votaron senadores que no tienen la menor idea de que cuando apretaron el botón deben haber sentido algo sexy, pero no tienen la menor idea de qué cosa es lo que votaron. Realmente es una ley que promueve un giro en la autoridad sobre la identidad sexual, porque con la nueva ley de identidad de género, la identidad de la persona es la identidad autopercibida. Previamente a esa ley, si la persona decía que su identidad de género no era acorde con la que le había sido asignada al nacer, tenía que pedirle permiso a un juez, que iba a poner como evaluadores a un médico y a un psiquiatra, que le iban a decir al sujeto si tenía o no tenía la sexualidad que decía tener. Y si el médico y el psiquiatra no estaban de acuerdo con la sexualidad que el sujeto decía que tenía, entonces no le admitían el cambio. Es decir, la autoridad era una autoridad externa, era un cuerpo dicho por otros, una sexualidad dicha por otros. Por eso pienso que esta identidad en primera persona, esta autoridad perceptiva sobre la propia identidad sexual y este derecho a la palabra, a decir esta es mi identidad, es algo valioso. Por supuesto, por el momento la identidad es pasar de un casillero mujer a un casillero varón y viceversa. No es tampoco una autoridad que permita demasiadas fantasías, pero esa persona que va a pedir su identidad de género puede pedir o no modificaciones sobre su cuerpo, mientras que antes, cuando había un recurso a la justicia, tenía que adaptar su cuerpo a la nueva identidad de género. Es decir, ahora no necesariamente va a tener que tener una genitalidad y un cuerpo vinculados de manera directa al género que se le ha asignado. Por eso tenemos que estar muy preparados, muy preparadas y muy preparades para, porque el lenguaje ayuda a veces a la inclusión, para que todas estas formas diversas de expresar algo lleguen a ser tan diversas que en algún momento el sexo deje de estar en el documento de identidad porque ya no significa nada. Muchas gracias. Sueños Posibles, ya acercándonos al momento de su finalización, y quería, aunque sea brevemente, esta tertulia con Irene Antinori y Fernando Tevele, pensar esto que yo planteé esta mañana en una radio colega, que me parece que se ha instalado ya un sistema que va desde el choque de trenes, con todo lo que nos trajo de información Norberto Rosendo, con la investigación del asesinato de esta chica, Ángeles Rawson. Ángeles Rawson, por una razón no puedo retener ese nombre, Ángeles Rawson. Que me parece, quisiera ver qué piensan ustedes, que ya está instalada una situación donde primero se prejuicia, o sea, primero se piensa, se dice, se inventa, se delira, se alucina, y luego se investiga, o incluso luego no se investiga o se investiga mal. Con lo cual la posibilidad de acercarnos a alguna verdad parecería cada vez más remota. ¿Vos decís desde la justicia, desde los medios, o desde la justicia y los medios? Todo, meto todo en la misma bolsa. Sí, es probable. De los medios no me cabe ninguna duda, pero además, en el caso de los medios hay que agregarle un aditamento que vuelve ya gracioso ver este tipo, seguir este tipo de noticias en los medios de comunicación tradicionales, que es ya reflejan el pensamiento del vecino medio, digamos, ¿no? En los medios de comunicación se termina diciendo lo que se puede charlar en una mesa de café, con esa liviandad. Que en una mesa de café uno acepta que haya esa liviandad porque hay un café por medio, pero en un medio tradicional masivo de comunicación, haber pasado toda una madrugada diciendo que estaba detenido el padrastro y ahora resulta que la investigación va para otro lado. Con el agravante que se crea una opinión formada, ¿no? Que la gente empieza a, lo que se dice, comer carne podrida. Porque mucha gente empieza a decirlo como que es verdad y suponer que ese es el asesino, aunque no hay pruebas. Sí, igual creo que en ese punto hay una retroalimentación que hace más grave el asunto. Porque antes los medios de comunicación, desde mi punto de vista, ¿no?, los medios de comunicación construían opinión. Ahora siguen construyendo opinión, pero además tienen como una obsesión por reflejar la opinión, lo que conocemos como opinión pública. Entonces se genera una retroalimentación que es perversa, porque ya uno termina confundiendo, ¿no?, entre quién es la vecina o vecino que está en la calle en pantuflas opinando en la charla con otro vecino y quién es el medio de comunicación que, se con tal de tirar una primicia, te termina diciendo cualquier cosa, que primero el que entra a la fiscalía era la esposa, por eso le taparon la cabeza. Las cosas desopilantes que yo escuché entre la madrugada del viernes y el sábado, y encima cuando me desperté no era el padrastro, sino que supuestamente era el portero, habla de la liviandad con la que se manejan estas cosas, cargado de prejuicio, como decía Alfredo. Bueno, yo me acuerdo un viejo libro de Allport, o Allport, no sé cómo se pronuncia, que se llamaba La naturaleza del prejuicio, ¿no? Y que realmente ya, no sé si Irene lo leyó ese libro, pero te puedo decir, un libro de más de 50 años, 45 años. Yo no lo leí, eso te lo aseguro. No, por ahí el libro es más viejo. Vos fuiste al estreno. Vos pudiste leer obra de Freud, que tiene más de 100 años. O sea, ¿fuiste a la presentación? No fui a la presentación. Muy graciosos. Los chistes los hago yo. Bueno, y realmente planteaba el prejuicio como una forma del juicio. O sea, acá el riesgo, esto que decía la opinión pública, el sentido común, es siempre reaccionario. Pues yo digo, No hay posibilidad de investigar, ya pase lo que pase. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esa escena de El secreto de sus ojos? Sí. En la primera escena, cuando agarran a dos albañiles y la policía, torturándolos, los hace confesar que mataron, sí, a la chica. Sí, sí. Bueno, yo creo que esa escena es muy importante para todo lo que pasa después. Uh-huh. Realmente el que investiga es el personaje que hace Darín, porque nadie investiga. O sea, se dice, sos vos por portación de rostro, por portador de situación, no, y demás. No, en realidad el que investigaba no era Darín, sino Pablo Rago, que hacía de marido de... Los dos investigan. Porque él se pasó 9 años buscando al asesino. Sí, bueno, pero él, toda la trama es que él va a escribir un libro sobre ese caso que no lo da por cerrado. Bueno, hablando de prejuicios, y hablando del caso de Ángeles Rawson, una chica de 16 años... El país conmovido por su asesinato. ¿Por qué no nos conmovemos igual con la desaparición de Luciana Rúa, que también tenía 16 años? Y es un crimen perfecto en el sentido de que no termina el delito porque el cuerpo no aparece. ¿Por qué no nos conmovemos igual? Porque no es una clase media acomodada, no vivía en Palermo, uh-huh, porque hay todo un prejuicio social. Bueno, por el prejuicio, exactamente, porque Luciano Arruga era un pibe chorrón, mientras no se demuestre lo contrario. Ya estamos por terminar, largo mi aforismo implicado de esta noche, que es el siguiente: acusar a dirigentes opositores de otra masacre ferroviaria cada vez se parece más al "por algo será". Fernando Tebelli, Nina Antinori, Braulio, nuestro operador, felices sueños posibles. Felices sueños posibles.